brings us together today. We'll be right back. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créé un entrave à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se... Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión del Ciutat Podrida un martes más de 7 a 9 de la noche en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estás escuchando Radio Topo. Quand notre humanité s'est fait hacher, notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Después de una semana sin emitir, el martes pasado no hubo emisión por temas laborales, pues venimos otra vez aquí en las ondas libres de Radio Topo, pues bueno, para rellenar estas dos horas con bastante contenido esta semanita. Hemos empezado escuchando esta banda de Portland, esta banda femenina de Portland llamada Garum Scarum, desde su disco Suppose We Try, y hemos escuchado el tema de Mary Age Meets the Kiss of Death, algo así como que el matrimonio en edad se reúne con el beso de la muerte. De collaborer avec l'autorité. Et même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème. Y para el programa de hoy, pues tendremos unas cuantas novedades. Ahora que al principio, durante la primera horita del programa, después tendremos a unas de las chicas que forman la Asamblea de Febrero Feminista, que nos vendrán a presentar estas jornadas que duran todo el mes de febrero y parte del mes de marzo. Y después también, para cerrar el programa, pues vendrán los compañeros de Mago Fermín, este colectivo sello musical cultural, que nos presentarán el próximo trabajo, que van a estar presentando también la semana que viene, el jueves día 8, llamado Cultura Libre, un CD, libro, en el que, bueno, pues eso, ya nos comentarán de qué trata, pero como podéis deducir por el nombre ya sabéis por dónde van los tiros. Ya sabéis que durante la emisión en directo, y sobre todo os agradeceríamos que cuando esté sonando música nos podéis llamar y contactar en directo a través del teléfono 976 29 13 98. Y para los que nos podéis estar escuchando virtualmente a través de la página de Radio Almaina, pues podéis hacerlo también, poneros en contacto por el teléfono, también podría ser, pero si os pilla desmano, pues podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/ciutatpodridaradioshowfanzine, y ahí pues podéis colgar lo que queráis, podéis hacer comentarios en el post que pone empezamos la emisión, y bueno, pues estaremos atentos de lo que nos vayáis contando por la vía red virtual. Y como no, saludar una semana más a todas aquellas personas que nos escuchan desde otras radios, desde otros puntos del estado, de otros puntos del planeta o a través del podcast. Como ya os he dicho, ahora en directo nos podéis estar escuchando también desde Radio Almaina en Granada, aunque ahora han paralizado la emisión en directo, pero sí que están operativos a través de su página web. Esto es radioalmaina.org. Y a la gente que nos remite en diferido en distintas franjas horarias, pues también mandarles un saludo, como por ejemplo la gente de Radio Bronca desde Barcelona, la gente que nos escucha a través de Radio Chicharra en Teruel, desde Radio Activa en Alcoy, y también nuestros vecinos de Radio Chabolo que nos remiten desde Torrero. de la pieuvre. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la primera novedad que os vamos a presentar. Se trata de un trabajo que se llama Canta Historia Navarriada, 20 años de escacha, y esto es un tributo que se rinde a esta veterana banda de punk gallega. Escacha homenajeado por 16, un total de 16 bandas, bandas de todos los registros musicales, desde la gente más cercana a esa familia de Escacha como serían Keltoi, con la que compartían algunos miembros, hasta bandas más actuales como MPD o bueno, los Reductores de Cabezas también. Después encontramos pues bueno, pues bandas también que tiran más al hardcore, al punk, al metal, al ska, y bueno, pues la verdad es que es un trabajo bastante ameno de escuchar y bastante curioso, sobre todo si habéis seguido la trayectoria de esta banda gallega. Esto está editado por La Contra, este sello del que ya os hemos hablado en más de una ocasión y que bueno, pues que ahí siempre presentamos sus trabajos aquí en La Ciudad Podrida. Versiones de todo tipo, cada cual a su manera, y bueno, pues para presentar un poquito de este trabajo, pues voy a empezar con el primer corte que tenemos de una de las bandas que a mí personalmente más me gustan, de las que salen en este recopilatorio, no solo por la versión que hacen aquí, sino por toda su trayectoria, una banda importante dentro del street punk hoy gallego. Ellos son Keltoi, y bueno, pues ellos hacen el tema y versionean la canción Siempre Ceibes, ese tema que incluían Escacha en su primera cassette, editada, si no recuerdo mal, por Plastic Disc, y que se titulaba así también en la maqueta, Siempre Ceibes. O sea que vamos a escuchar a Keltoi desde este recopilatorio tributo a Escacha, celebrando los 20 años de esta veterana banda. Y bueno, pues en siguientes programas pondremos más temas de este interesante tributo. anti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple, je peux pas. Si sonaban siempre Cibes, este clásico de Skacha, versionados por gente de su propia familia, por Keltoy, en este disco tributo que ha editado la Contra Records. Politique leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter. Seguimos con otra novedad. Bueno, concretamente este fin de semana hemos estado tocando Almax en el Defenestre Fest, un excelente festival que se ha celebrado en Puchuchulo, en Zarauz. Ahí hemos compartido buenos momentos con grandes amigos, con gran parte de esa gran familia, que das más sentido y hacen que el punk no se quede en algo simplemente estrictamente musical. Y bueno, pues aparte de haber tocado, de ser la vuelta a los escenarios de Destierro, impresionante concierto, también estuvieron tocando Nerviosa, estuvieron tocando me quedo en blanco porque no tengo aquí la chuleta. Estuvieron tocando Derrota desde Valencia también, estuvieron tocando Metralleta, excelente directo también, y también tocaron Pornosaurio, una banda que yo tenía ganas de ver y de escuchar, en la que encontramos a miembros de Restón Sobres, Cello, Pateando Porquería, que hacen un punk rock sucio y bastante macarra, al estilo de bandas, pues un poquito el sonido Buenavista, un sonido que ya los hemos hablado aquí en más de una ocasión, y que bueno, en el que ellos mismos pues hacen una versión de la perrera, la letra de la perrera de Destruye y Huye, un tema que hacían los Estuyes, y bueno, pues qué decir, la verdad es que el concierto que dieron Pornosaurio fue impresionante, lo que pudimos disfrutar, pues nosotros estábamos haciendo un cambio de escenario en ese momento, pero vamos, lo que pude ver desde mientras estábamos montando, pues la verdad es que muy bien, y después, bueno, pues me hicieron llegar este CD que se acaban de editar ellos mismos y que lleva el nombre de la banda, Pornosaurio, y la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca también este primer trabajo, el debut de esta banda que nos llega desde Bilbao. Esto suena, como ya os he dicho, punk rock, guarrete, sucio, macarra y delincuente. Y bueno, pues vamos a escucharlos, vamos a escuchar un temazo que sale aquí en este trabajo llamado Traicionado, para que os hagáis una idea de cómo suenan, y bueno, pues yo creo que es una banda que en breves, a la que empiecen a salir de las fronteras de Euskal Herria, pues creo que pueden llegar a patearse bastantes escenarios de la geografía estatal, y esperemos que los escenarios zaragozanos también sean uno de ellos que les acoja. Vamos a escuchar a Pornosaurio desde Bilbo, su álbum debut y el tema Traicionado. Yeah. jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la... Así sonaba Pornosaurio, ese trabajo debut que nos hicieron llegar en el de Fenestre y del que podemos disfrutar de su directo. El día anterior estuvimos tocando en el Gaztelokala de Deusto junto con This War y Represión, dos excelentes bandas, tanto musicalmente como personalmente. Y bueno, This War también decir que estuvo tocando también en el de Fenestre, como no, aparte que en sus filas andan los causantes de semejante festival. Y bueno, pues en nuestra visita a Deusto, pues también tuve el placer de conocer en persona al señor José de Odio Sonoro, que también nos hizo llegar algo de material para pinchar aquí en la Ciudad Pudrida. Concretamente, el nuevo trabajo de la banda de Benny Carró, de Happiness Project. Una banda que tan buen sabor de boca nos dejó con su anterior trabajo, también en el que colaboraba también Odio Sonoro, y que bueno, pues ahora nos vuelve con un vinilo de 10 pulgadas que incluye también un CD y con una presentación extremadamente pues bonita, por así decirlo, ¿no? O sea, es una presentación, una portada increíble, que es ya un trabajo que solo por eso ya merece la pena tenerlo ahí en tu estantería. Pero no solo eso, sino que en su interior nos vuelven a sorprender con un trabajo excelente en el cual incluyen solo dos temas, pero qué pedazo de dos temas. Este trío, que ya sabéis que coge un poco de cada estilo, o sea que no se centra en nada en concreto, pues hacen una mezcla entre post-rock, sludge y bueno pues post-hardcore o algo así. Y la verdad es que, vamos, a mí los dos temas que han incluido en este trabajo me han dejado perplejo y ojiplático. Excelente trabajo que os recomiendo desde aquí, un trabajo que se llama Take a Love from the Electric, que podéis conseguir a través de Odio Sonoro, entre otros sellos. Voy a pincharos el primer tema, el tema más corto, el tema llamado Backyard Hollow, de Happiness Project, para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando y qué bien suena este nuevo trabajo de esta banda, de nos llega desde Levante, de Happiness Project. Build it up. Impresionante este temazo de Happiness Project desde su último trabajo editado por Audio Sonoro, que nos lo ha hecho llegar aquí en nuestras manos, llamado Take a Love from the Electric. Seguimos con algunas novedades más en la Ciudad Podrida. Vamos hacia algunas de las de los proyectos en los que está involucrado el señor Carlos de Entes Anómico Records, un sello ubicado en Frankfurt, Alemania, pero que nos llega desde Perú. Bueno, originalmente de Perú. Nos ha hecho llegar algunos trabajos, entre ellos el compartido entre la banda de Puerto Rico Tropiezo y la banda japonesa BBSIC. Editado en EP y editado entre pues infinidad de sellos, como ya os he dicho, en Tesanómicos, también están por el medio Maldita Cruz, Insane Society Records de República Checa, Discos de Hoy, Resistencia Records, Voltage Records, bueno, infinidad de sellos, Macataca también, un sello que también hemos pinchado aquí sus trabajos en más de una ocasión. Y bueno, pues ellos hacen posible que este trabajo entre dos bandas de puntos tan separados entre ellas del planeta, pues se junten en un 7 pulgadas, un 7 pulgadas excelente, que bueno, pues que nos traen y que la verdad es que está bastante, bastante bien. Para hoy voy a pincharos uno de los temas de BBSIC, de esta banda de Japón. Escucharemos el segundo corte llamado The Ant of Babylon, de este compartido con Tropiezo, para que os hagáis una idea de, si no os habéis oído, del punk salvaje que practican estos japoneses, que tienen fuerza y odio a raudales en sus letras y, bueno, pues también un poco bastante, género bastante caótico, que a mí personalmente lo que hacen esta gente siempre me ha gustado bastante. Vamos a escuchar a BBSIC y seguimos con más cositas. Encaisser les coups, clamant le chacun pour soi. Impresionante el punk caótico de BBSIC desde Japón, con este compartido con la banda de Puerto Rico Tropiezo. Editado entre otros sellos por Entes Anómicos, como el trabajo que os voy a poner a continuación, un trabajo de una banda de Argentina que se llaman Hermanos de la Mente Furiosa. un EP también que, bueno, pues llamado, el EP tiene un nombre bastante curioso, se llama Marichihueu, y bueno, pues la verdad es que el título de este EP no tiene más significado que 10 victorias, pero es en el lenguaje nativo Mapudungun, y bueno, pues es una banda con un alto contenido en político en sus letras. Esta banda hacen un punk hardcore bastante noventero, vienen desde Argentina y bueno, pues como os he comentado con las letras, pues así lo demuestran, pues en su interior incluyen un interesante libreto con todas las letras traducidas, bueno, pues están en castellano, están en inglés, están en francés, están en portugués también y en alemán, o sea que las han traducido a bastantes idiomas. Aparte incluyen también un pequeño texto acompañando a cada letra. Este trabajo, al igual que el anterior que os comentaba, también está editado por infinidad de sellos, quizás en esta ocasión bastantes más sellos, pues aquí pues puedo contar un total de, bueno, pues son más de 20 sellos, como ya os he dicho, en Tesanómicos, pero también encontramos al sello de aquí del estado, Romantic Songs Records, que llega desde Galicia, así como también el sello de aquí del estado, Collector Series, Do Yourself, y después también tenemos otros sellos como Macataca, Unión y Difusión desde Argentina, Discos de Hoy, Ediciones Incendiarias, Malen Records y Sarri Sarri Records. Bueno, y una llamadita. Hola, sí, había una llamadita al móvil y bueno, pues ya sabemos que en estas horas no se puede llamar ni se puede atender al teléfono. Pues bueno, como os iba diciendo, lo que os estaba comentando era el EP de Hermanos de la Mente Furiosa, que nos llega desde Argentina, que nos ha hecho llegar también el señor Carlos, el amigo Carlos. Desde aquí un saludo a través de su sello Entes Anómicos. Junto a ello, a estos dos trabajos que os estoy presentando hoy, pues nos ha hecho llegar un buen paquete de CDs, también algún vinilo más y buena cantidad de publicaciones de las que se encarga él de editar. Cosa que hoy, bueno, como teníamos el programa así un poco bastante apretado de contenidos, pues ya os lo iré comentando en siguientes programas, pero a todo le daremos la difusión que se merece en el Ciudad Podrida. Y ahora vamos a escuchar ya un tema de esta banda argentina y escucharemos el tema que abre la cara B, el tema llamado Prohibición Egoísmo. Hermanos de la Mente Furiosa, desde Argentina. Bye. Cycle charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger, pour passer à une autre époque au patiamat. Pues así sonaba esta banda de Argentina, Hermanos de la Mente, Furiosa, y seguimos con más cosillas. Ahora comentaros un concierto, ya que, bueno, pues esta semana la agenda la vamos a hacer así un poco de aquella manera, porque como después tenemos a las chicas de Febrero Feminista y nos comentan lo que hay este fin de semana, tendremos a Mago Fermín, también nos comentan lo que hay la semana que viene, y bueno, pues aparte de todo esto, lo que he visto así más interesante era un concierto, pues lo presento directamente y nos ahorramos un poco, pues entrar con todo el trapo con lo de la agenda. Esta semana, si me lo permitís, lo haremos así. Y este concierto se trata de la visita a Zaragoza del fabuloso combo Espectro, una banda que están a través de discos humeantes y que están tocando este sábado 4 de febrero a las 8, bastante puntual, ya sabéis, en el Centro de Vecinos Arrebato, calle José Palafox, número 28. Esta banda estará presentando su nuevo y primer LP, si no me equivoco, que ha editado discos humeantes, Ghost Highway Recordings y producciones esporádicas. Junto a ellos estarán tocando, bueno, presentándose en su ciudad, como dicen, The Princess Mongo and the Rat Bones, un nuevo combo de garaje punk, como Dios manda, formado por miembros de difuntos recientes y conocidos veteranos de la escena zaragozana, Fus Infernal y Teclados Trepanadores. Pues bueno, vamos a escuchar un tema de Fabuloso Combo Espectro. Escucharemos el tema Perfil Siniestro, desde su trabajo que van a estar presentando aquí en Zaragoza. Y así os hacéis una idea del rollito este chatarrero que tienen esta banda, bastante curiosa. Yo he estado escuchando hoy, no los había escuchado nunca, pero he estado investigando e indagando su LP y la verdad es que no pinta nada mal. Vamos a escuchar el tema Perfil Siniestro de Fabuloso Combo Espectro este sábado en Arrebato. Dans le cœur, une larme dans l'œil. Siniestro, sé que es de vuestro. eres un antiguo. Y tú, hippie, ¿no te fastidia? ¡Una podrida! ¡Una podrida! ¡Una podrida! ¡Una podrida! Así sonaba el fabuloso combo Espectro y seguimos con más sonidos nuevos aquí en el Ciudad Podrida. Bueno, ya nos acercamos a las 8 de la noche y bueno, en el ecuador del programa donde esperamos la visita de miembros del Febrero Feminista para que nos cuenten un poquito estas jornadas que van a empezar ya esta semana. Y vamos con otro trabajo que me pude traer del brazo de esta excursión de este fin de semana. Se trata del último trabajo de la banda francesa Aguirre, un LP llamado Fatalitas, editado por tres sellos, Wifágena, Habitol Records y La Humanidad es la Plaga Records, desde Bilbao, el amigo Chusan, que fue el que nos hizo llegar este trabajo y que la verdad es que es un muy buen disco. El EP en el que encontramos la cantidad de 4 temas, 2 temas por cara, y que bueno, pues quizás es el trabajo más oscuro y más brutote de esta banda llamada Aguirre. La verdad es que estos 4 temas suenan de la hostia y bueno, pues es un atronador sludge doom que la verdad es que tiene un sonido muy envolvente, muy atmosférico, y la verdad es que está muy bien. Yo tengo ganas de degustarlo más porque la verdad es que desde que llegué, entre ayer y hoy, ya me lo he podido escuchar un par de veces y es un muy buen trabajo. Así que vamos a escuchar el tema que abre una de sus caras, el tema llamado Bastards de Aguirre, desde este trabajo Fatalitas, impresionantes. Bueno, pues como os veníamos anunciando al principio del programa, pues ya tenemos aquí a dos de las representantes del Febrero Feminista. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Muy bien. Pues nada, primero igual presentarnos un poquito de qué se trata, ¿no? Febrero Feminista, para la gente que no lo sepa, sobre todo la gente de fuera de Zaragoza, que es la que menos también sabrá de qué va el tema. De qué va todo esto, muy bien. Pues bueno, hablar sobre todo que somos un grupo de mujeres de aquí de la ciudad de Zaragoza, que ya nos juntamos el año pasado, que fue la primera edición del Febrero Feminista, y bueno, sobre todo decir que somos mujeres a título personal, otras vienen de otros colectivos, desde el antifascismo, desde el ecologismo, pero bueno, sobre todo que somos mujeres y que nos unen diversos temas, como el principal es el feminismo. Y bueno, venimos ya con la trayectoria del año pasado, nos dimos cuenta de que todavía con un mes no tenemos suficiente, entonces este año repetimos otra vez en febrero, pero bueno, que todavía quedan más cosas que se nos van a quedar pendientes. Y bueno, sobre todo decir que este año las diversas actividades que hemos planteado, igual que las charlas o las fiestas, bueno, están basadas en varios ejes que están incluidos dentro del blog, que lo podéis visitar, luego mi compañera os dará los datos. El primer eje sería, por ejemplo, Insaciables en las plazas, que de ahí viene el lema, que hablaremos, bueno, uh-huh, una pequeña introducción de por qué el lema. El primer eje sería Insaciables en las plazas, es decir, queremos reapropiarnos del espacio público como un espacio también femenino. Hablaremos de otros feminismos que vienen desde Chiapas, vienen desde el Sáhara. Hablaremos de economía feminista, que ya hubo un primer acto la semana pasada con Astrid Ajenjo. Otro eje es Si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. Ese incluiría lo que son las fiestas que vamos a organizar, que tenemos dos, empezando este viernes. Otro eje sería el cuerpo y sexualidades, diversidad de maneras de vivir la sexualidad en diferentes cuerpos. Y liberando espacios, es decir, utilizando centros liberados que ya existen en esta ciudad, utilizando esos espacios para darles vida y que acojan también el feminismo. Bueno, el lema de este año da bastante que hablar, ¿no? Rebeldes en las camas, insaciables en las plazas. ¿Y por qué este lema? Bueno, hemos pensado en este lema, sobre todo, primero, rebeldes en las camas, porque queremos hacer que lo que toda la vida ha sido algo, un espacio privado, un espacio propio, el poder sacarlo a la calle, el poder rebelarlos ante las diferentes sexualidades que siempre nos han impuesto y que, bueno, una sexualidad que siempre se nos ha impuesto, tanto a hombres como mujeres, en este caso mujeres, y diversidad de géneros también. Queremos sacarlo a la calle. Insaciables en las plazas, por eso mismo, porque queremos reapropiarnos de un espacio que también es nuestro. Uh-huh. Y porque, como todo el mundo sabe, bueno, dentro del feminismo lo personal es político y lo privado es político también. Bueno, simplemente queríamos dar unas pinceladas sobre también las actividades que va a haber este fin de semana, que empezamos ya el viernes 3 de febrero, uh-huh, compañera. Con una fiesta de inauguración, así un poco, de las jornadas. En el CSEO Arrebato. Asociación de Vecinos. Asociación de Vecinos Arrebato. Asociación de Vecinos Arrebato. Sí. Y contamos con la actuación de la otra para este fin de semana. ¿Mm? Y bueno, luego haremos así como un recordatorio final para, sí, que todo el mundo esté al loro. Pero como es muy interesante, os queríamos contar de qué va el rollo este de la otra. Sí, porque y... es una chica, ¿no? Que es un grupo también de cantautores o algo así. ¿O es no? Una cantautora. Hemos tenido un poco de follón dentro del Febrero Feminista sobre la ubicación de esta mujer, pero vale. Bueno, conoce a otro grupo feminista que también hay en Madrid, pero esta es la otra y es cantautora y lo hace todo ella solica y lo hace estupendo, ¿verdad? Sí. Viene a presentarnos su disco Amanecer Luchando, que lo concibió en 2010. Y a principios de 2011 ella misma nos lo define como un parto. Sí, para ella lo vivió así. Sí, muy bien. Este nombre y las canciones que van detrás significan muchas cosas para ella y o sea, lo describe más como el final de un comienzo. Para ella es un comienzo de lucha, de sorpresas, de rabia y, como ella dice tal cual, despertar es jodidos, pero también de alegría. La otra lucha suele cantar para no olvidarse de esto último. La otra que lucha suele cantar para no olvidarse de esto último, de la alegría. Está escrito en primera persona desde la voz deslenguada de una guerrillera incombustible. Da fe de ese instante de iluminación en el que el activismo se reviste de lucha divertida y desacomplejada en diversas ocupas de Madrid. Batalla campal de ideas, gritos estridentes y anormales, reivindicación brutal de lo que queda al margen de una sociedad que castra y condena al feminismo. Esto es lo que vamos a vivir el viernes por la noche. Además vamos a tener la acción poética de Las Unas, que es esto es estreno, esto no esto lo es hemos estreno, vivido tampoco estreno hasta universal. Hoy. No. Contamos también con las... Las Unas forman parte de aquí, vienen de Zaragoza. Sí, Zaragoza. Vale. Son de aquí. Sí, todo lo que viene después es todo... Son todas de aquí, compañeras de aquí. Y bueno, lo dejamos para el final, que quede que se quede la gente con esto en la cabeza. Bueno, sobre todo también, aunque luego ya sé que vosotros vais comentando las, como hemos hablado antes, sí, ¿no? Sí, de la agenda sí, tenemos aquí. Queremos sí, dejar, sí. Queremos anunciar que la charla que estaba prevista para este sábado día 4 ha tenido que ser cancelada, ¿vale? La charla sobre memoria histórica y feminismo, bueno, por motivos diversos a la organización, y no sabemos si la vamos a poder ubicar en otro momento, así que bueno, ya lo sentimos anunciarlo tan tarde, pero bueno, que no hay charla este sábado, ¿vale? Que quedará claro, queda pendiente. Vale. Aparte de bueno, de lo que después repasaremos, que sería lo del concierto fiesta, esta presentación del viernes y después el domingo que hay un vermú también y tal, que sean las dos actividades este fin de semana. Sí. Tenéis montado hasta el 10 de marzo. Hasta el 10 ¿no? de marzo tenemos un mes bien ajetreadito, sí. De todo esto que... Pues cosas interesantes a las que puedo... Bueno, interesantes. Bueno, cosas todo. Que vosotras creáis que, bueno, pues que digáis, no es lo normal, ¿no? Nos hemos esforzado por traer algo distinto que rompa un poco, ¿no? Sí, en ese caso, bueno, por ejemplo, podríamos hablar la semana que viene, el mismo 10 de febrero, viene aquí a Zaragoza Diana Porno Terrorista, que, bueno, es una activista feminista que no deja ya... A nadie indiferente, tanto por sus planteamientos teóricos del feminismo como del posporno, como de otros temas que nos hemos ido enterando hace poco. Pero bueno, es interesante de ver, es algo diferente y es un taller teórico que será en La Pantera Rosa a las 7, el día 10. Es curioso. También viene Iciar Ciga a presentar su último libro Sexual Herría o La Reputificación es siempre posible. Que esa será en el CSO Quique Mur, ¿vale? Este libro que, por cierto, creo que en algunas redes sociales lo han censurado. Ya lo han censurado, ¿no? Sobre todo la imagen de la portada, sí. Que es bastante llamativa. Son dos mujeres euskaldunas vestidas tradicionalmente, dándose el lotazo, estupendas y maravillosas. Explícito total. Sí, y sí, la verdad es que ha sido censurado. Entonces ella viene el 21 de febrero. De todas formas, habrá tiempo para ir recordándolo, pero bueno. También es muy interesante de nombrar un taller que vamos a realizar de reconocimiento desde el cuerpo, con dos compañeras de aquí de Zaragoza, que será el domingo 19, en el que hay que inscribirse previamente, ¿vale? Casi todas las actividades son gratuitas, también dejarlo claro, habrá algunas que sean de un pequeño bono de apoyo, algo simbólico, la verdad, y en algunas de ellas sí que existe previa inscripción como para hacer grupos, como por ejemplo en el taller de Reconociéndonos desde el Cuerpo. Lo podrán hacer a través del blog, las inscripciones, y bueno, que está todo bastante bien explicado. Volvemos con Mundialitas, Mujeres y Deporte. Mundialitas, que fue uno de los grandes éxitos de Febrero Feminista del año pasado, con una participación, no sé si el otro día hablábamos de 150 mujeres, la verdad que muy implicadas todas, y otra manera diferente de vivir el deporte, ¿no? Este año será el 18 de febrero, sábado, ¿vale? Por la mañana a las 10, en el Parque Bruil. Os esperamos a todas, a todos, que vengáis a pasar un buen rato, a divertirnos. Que visitéis el blog porque ahí hay información para poder inscribirse, hay una previa inscripción. Estas actividades es importante saber qué gente va a venir para poder organizarlas bien. Exacto. Así que recordaremos luego los puntos donde todo, sí. se puede consultar toda esta información. Exactamente. Y bueno, luego también, es que ya no sabría ni cuál más decirte que... Por ejemplo, hablando también de la otra fiesta, que como nos gustan aquí mucho las uh-huh. fiestas, hay que pasarlo bien. La fiesta cierre, que sería el 3 de marzo, vamos a contar con la maravillosa presencia de Julieta, la chula potra, uh-huh. rap desde Iruña, cañero y muy divertido, merece la pena verla, ya que la tenemos aquí. Está encantada de venir también. Está encantada de venir a la ciudad, un montón. A la ciudad del rap, según ella, sí, sí. del norte. Y bueno, contaremos con Julieta y con dos DJ también de aquí, de la casa, de Zaragoza, con Bárbara Garland y DJ Chic. Será a las 9 de la noche en la Kike Moore, pero ya te digo, esto es 3 de marzo al final, pero ahí queda eso. Charlas desde sexualidad, otra muy importante que yo creo que aquí en Zaragoza nos viene muy bien, y es la charrada del 28 de febrero sobre el machismo que nos toca y nos atraviesa, relaciones patriarcales en los movimientos sociales de Zaragoza. Que yo creo que algunos colectivos de aquí ya han empezado a recibir las encuestas que han realizado las compañeras, sí. y yo creo que puede ser muy interesante que acudamos todos los que nos toca esto, ¿no? Que somos bastante gente, y pueden salir cosas muy interesantes a trabajar. Y no sabría, es que no sabría qué más decirte. Bueno, como algunos destacados, algunos previos, sí, ¿no? Para que no la gente mal, ¿no? que nos oye, sí, yo creo que está bastante bien. Después decir que, bueno, en febrero feminista, el bloque es febrero feminista. Punto noblezabaturra.org. Que ahí la gente que nos esté escuchando y esté más interesada, pues sabe dónde encontrar todo el calendario, ¿no? De todas las actividades está de. Toda la programación. De esta programación que dura hasta el 10 de marzo. Contadme un poquito, habéis entrado al trapo todas las directas, ¿no? Teníais como muy aprendido, sí, ¿no? Vamos a hablar de esto. Ahí está. De febrero feminista, esto empezó el año pasado, que fue esta es su segunda edición, la de este año. Uh-huh. Y bueno, pues yo por el texto que me ha llegado hoy en un mail, ¿no? Pues que hay pues distintos colectivos feministas de la ciudad, ¿no? Hay de, ¿no? Inmigrantes, trans, indepes, ocupas. Exacto, vienen de todos. Tifas, las otras, ¿no? Es como una unión. De todas, ¿no? Efectivamente, es lo que te comentaba, ¿no? Hay uh-huh. muchas mujeres que sí que están viniendo, que trabajan el resto del año en otros colectivos sociales y movimientos sociales distintos, pues eso, desde el independentismo como la Sacla Urroya, o el feminismo de degeneradas y las del 8, o mujeres que vienen de la Coordinadora Antifascista, y otras que venimos a título personal, que es nuestro caso, y que tenemos esta inquietud y este interés porque el feminismo esté en las calles, porque el feminismo esté en boca de todos y que no sea una cosa, bueno, de momento la hemos restringido solo al mes de febrero, pero como te comentaba, ya nos hemos dado cuenta que no nos da, de hecho acabamos en marzo, y porque creemos que son temas importantes a tratar en esta ciudad y que hay un germen de mujeres que estamos preocupadas por este tema, que queremos movernos. Y bueno, seguir luchando, pues ya te digo, en diversas líneas, crear debates, y bueno, y que todo el mundo está invitado a todas las actividades, todas las charlas, todos los debates y todo lo que quiera aportar. También hombres, por supuesto, que aunque no hayan estado en la organización, pues son bienvenidos a todos nuestros actos. Queríamos remarcar también un asunto que nos parece importante. Son actividades gratuitas en su mayoría, que yo qué sé, que la gente tampoco se quede en casa. Sabemos cómo, qué situación atraviesan algunas personas ahora mismo. ¿Hay alguna actividad que se hace con un bono de apoyo? Pues porque la persona que la imparte cubre unos gastos o lo que... Eso es, uh-huh. pero se trata de actividades gratuitas y están muy bien preparadas. O sea que lo queda bonito y es interesante ver que con nada se hacen cosas, se pueden realizar muy buenas cosas, sí, y muy interesantes. Una cosa igual es una puntualización que tengo aquí. Decís que todas las actividades, digo porque como el año pasado también hubo un poco de... Que las mundialitas es una cosa que se puede participar todo el mundo, pero que a la hora de jugar, jugáis, tienes razón, ¿no? Exactamente, son equipos femeninos. Digo porque después no haya gente que diga, oye, que yo oí que dijeron que... No, eso crea mucho debate, cierto. No, son equipos femeninos, pero los hombres son bienvenidos a animar, al espacio infantil, a participar en todas las cosas que, por ejemplo, las que no somos deportistas como yo, que no vamos a jugar, voy a hacer eso. Pues todos los demás son bienvenidos y pueden participar de otra forma un poco más pasiva, que igual no están acostumbrados, uh-huh. pero bueno, es otra forma de participar también. Claro que sí. Pues nada, recordamos un poquito lo que tenéis este fin de semana, así ponemos algo. Venga. De música que me habéis pasado antes por, muy chula también, por la red. Ahí está. Pues vamos a ver, empezamos el viernes con la fiesta de presentación del Febrero Feminista. A las 8 en la Asociación de Vecinos Arrebato contaremos con la presencia de la cantautora La Otra, que uh-huh. viene de Madrid, Acción Poética de las Unas, de aquí de la tierra, igual que las DJs, Hidden y Moñas, y Musicalmente, otro espectáculo. Amenizado también por las tapas veganas que vamos a preparar y los mojitos.

Bueno, pues hemos, como os iba diciendo, hace un ratito, sí que eran la gente de Mao Fermín, concretamente dos de sus miembros de este colectivo. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Mark y Samuel, y hemos escuchado un tema, el tema que abre este CD libro llamado Cultura Libre, el tema de Gen, Muerte a la Música, un nombre bastante explícito. Sí, ¿no? La verdad es que de los grupos que participan es el que... Es la canción que más aposta iba para lo que es el disco libro, y por eso la elegimos tanto para ilustrar la solapa del libro como para empezar el disco. Contanos un poquito, sí, para empezar, de qué se trata esto. Yo he comentado que era un libro CD que se llamaba Cultura Libre. Más o menos la gente ya podrá intuir por dónde van los tiros, pero bueno, explícanos un poco cómo llega Mago Fermín a querer desarrollar este proyecto, por qué en este momento... ¿Y cuál es la finalidad, ¿no? Un poco de... Bueno, el libro surge un poco como, digamos que, aunar la filosofía de Mago Fermín, es decir, por un lado, aunar todo lo que es la defensa de la cultura libre, de los derechos de autor en copyleft, diríamos, y por otro lado también sirve como una recopilación, o diríamos que un anexo o un índice de todo lo que se ha hecho hasta ahora en Mago Fermín. Creemos que es un poquito las dos cosas, y la verdad es que este momento, bueno, pues un momento como cualquier otro, yo creo que sobre todo porque ya llevamos unas cuantas ediciones, es decir, quizás antes no tenía tanto sentido o no hubiera podido ser tan bonito o tan grande, y ahora es un buen momento porque tampoco tenemos tantas que sería muy difícil recopilar, sino que estamos en un buen número de ediciones. Sí, además nos apetecía muchísimo el poder demostrar, bueno, demostrar, el juntar a todos los grupos que participan, porque hay desde grupos que tocan folk, metal extremo, punk, hardcore, y tenerlos todos en una misma edición, pues la verdad es que no se nos ocurrió una mejor forma que haciendo un disco donde, o sea, un disco libro donde también expusieran ellos cómo veían ellos la cultura libre. Pues bueno, hay que decir que son 24, ¿no? 24 bandas en sí. Total. Y bueno, pues eso, todas unidas, ¿no? Por el denominador común de haber editado todas con Mago Fermín y todas estar por las licencias libres o por lo menos no por las licencias convencionales, ¿no? Sí, de hecho el libro está editado bajo Creative Commons. Esto lo vais a presentar, todavía no está fuera esto. Esto lo presentáis, si no me equivoco, el jueves de la semana que viene, el jueves 8, ¿no? Sí, vamos a... Bueno, es una presentación que va a ser un poco a tres bandas. Entonces empezamos el jueves en La Pantera Rosa, a partir de las 8 de la tarde, pues con una charla, coloquio, en la que presentaremos, digamos, el libro, y además nos acompañará Javier Prenafeta, que es un abogado experto en licencias y en todo el tema de derechos de autor, que siempre nos ha echado una mano, tanto en charlas como en asesorarnos. Después iremos a La Flama, en la que pues sacaremos algo de comer, y habrá grupos que puedan, bueno, que puedan y que tocarán versiones suyas en acústico. Y luego finalizaremos el sábado con un concierto en El Arrebato, en el que tocarán Picore y Big Head Down. Y aquí serán las tres galas de presentación del libro aquí en Zaragoza. Me imagino que alguna más habrá fuera después, pero... Sí, pero bueno, si sobrevivimos a estas... A estas, pues habrá que buscar otras. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué os iba a comentar? A ver, cositas, o sea, de todas estas bandas de aquí, o sea, vosotros también debéis estar contentos, ¿no? Digo yo, de lo que decíais antes, de la satisfacción de haber conseguido, ¿no? En todas las bandas que habéis editado, que una de las premisas que tiene Mago Fermín es editar con licencias libres, ¿no? Y sí, haber conseguido juntar a tantas bandas, o sea, de todas del territorio aragonés, ¿no? Y que tienen ese objetivo en común, ¿no? Esa filosofía en común. La verdad es que es un poco como un objetivo cumplido, en tanto en cuanto. Hace unos años parecía que no se pudiera editar, uh-huh. Lo decía hablando con los compañeros el otro día, parecía que no podías editar un disco fuera de los canales, digamos, normales o esperables. Es decir, cuando alguien quería grabar, ya estaba pensando en registrar en las GAE, en, bueno, todo tipo de registros. Ahora parece que poco a poco la gente ha ido asumiendo esto, y muchos grupos lo han visto como una alternativa, que además casa perfectamente con sus letras, con su ideología, con su manera de funcionar. Y la verdad es que se nota, yo creo que se nota de hace unos años a hoy, vamos, que se ha extendido muchísimo lo que es este tipo de autoedición y con derechos de autor libres. Y vamos, con este libro yo creo que queremos extenderlo más. Es un poco como demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, que no hay que seguir esos cauces marcados y bueno, un poquito intentar que se conozca el tema de la cultura libre y que todos estos grupos pues que van por ese camino. Que además, de hecho, es lo que decía Mar, ¿no? Porque al final el editar bajo una licencia libre y hacer una autoedición no es ni más que menos que seguir lo que se lleva tantos años haciendo, que es el hazlo tú mismo, y que al final no es más que eso, ¿no? El darle una especie de sello en el que está pues plasmando tu ideología perfectamente y que además te está sirviendo como herramienta para enfrentarte a en este caso, pues la gestora de los derechos de autor con copyright, que es SGAE. Porque lo que sí que es cierto es que, bueno, que como decía Marc anteriormente, no ibas a editar un disco y directamente las fábricas, que sobre todo las que trabajaban aquí en el Estado, directamente te hacían rellenar ya la hoja de SGAE, ¿no? Como cuando vas a tocar una sala, sí, digamos, de hecho, más comercial. De hecho, era obligatorio, entonces tenías que, después se pudo empezar a hacer renuncias, pero digamos, ¿vosotros creéis que también el fenómeno Creative Commons, ya sabéis que a veces también soy un poco reacio con lo de las licencias copyleft y tal, ¿creéis que ha sido una manera de ponerle, de vestir un poco el renunciar a tus derechos de autor para mucha gente? No sé si me explico bien. ¿Creéis que el Creative Commons ha hecho que mucha gente haya aceptado ver renunciar a sus derechos de autor convencionales? Mira, sin caer en la puncarrada de paso de los derechos de autor. ¿Creéis que es una manera? Si no hubiese sido por ese término, posiblemente algunos grupos no estarían metidos en ello. Vale, pues sí, pero también veo otra cosa positiva. O sea, puede ser que haya gente que directamente no se haya atrevido y use esto un poco como una forma light, pero en el fondo, si tú comprendes lo que significa la licencia, es decir, estás comprendiendo que la gente puede usar libremente tus canciones, que la gente las puede compartir, que la gente las puede grabar, aunque haya sido un poco de una forma inconsciente, y puede ser que haya servido pues quizás para que gente sin reflexionarlo del todo se haya metido, cuando se han metido han tenido que reflexionar porque ya lo habían hecho. Entonces, a mí me sigue pareciendo positivo. Yo creo que es la marca, ¿no? El logo en este caso, diríamos, casi más que el contrato. Mucha gente, yo creo que ha dado el paso, quizás los menos implicados en el tema sí que han dado este paso. Como decía Samuel, realmente no deja de ser lo mismo que pasar de todo para mucha gente, porque quizás no hayan hecho esa reflexión, pero otros se han leído, digamos, lo que son los contratos y parece que no, pero tienes algo, ¿no? Es decir, tienes un contrato, aunque sea, digamos, totalmente libre, pero tienes algo que refleja de alguna manera lo que tú quieres que sea tu obra y lo que quieres que se haga con ella, que se pueda hacer. Es decir, creo que pone un poquito sobre el papel que ha conseguido esto Creative Commons, a lo mejor, en cierta manera, lo que pensábamos muchos y que no se ponía nada, ¿no? Digamos que lo ha reflejado un poco en papel o a nivel de vocabulario contractual, diríamos. Porque hoy en día, ¿qué vigencia tiene? ¿Qué... Total. ¿Total? ¿Aquí sí. En el Estado tiene total? ¿No es una cosa como antes decían que solo afectaba, que venía de Estados Unidos y que aquí era más una cosa romántica que no funcional? No, de hecho han estado trabajando en ello. Sí que es verdad que veo cuando se importa la licencia que viene de Estados Unidos y bueno, en el fondo no deja de venir de la licencia GNU, que es la licencia con la que todos habremos oído hablar de Linux. Es la misma filosofía. Entonces hubo una actualización de la licencia en la 3.0 adaptándose ya a la legislación española. Entonces la vigencia es total. De hecho, por ejemplo, desde que esto es así, por ejemplo, SGAE, cuando hacías un concierto en un centro cívico estabas obligado a pasar por allí para pagar por adelantado. Nosotros cuando hemos montado conciertos hemos llevado los CDs con Creative Commons, nos han hecho la liquidación a cero, porque eran conscientes de que no podían actuar ahí. Por tanto, si la propia SGAE lo considera vigente, es que es un hecho. Y de todas las bandas en las que vosotros alguna vez habéis tenido propuesta de trabajar juntos y tal, ¿ha habido alguna en concreto? No hace falta que si es que sí, que digáis cuál, pero ¿qué ha sido un problema de no trabajar juntos el tema de tener que trabajar con licencias libres? No. Yo creo que no ha habido dudas y preguntas. Aparte que ya sabían a lo que ven. Claro, o sea, claro. Nuestra filosofía es muy sencilla. Editamos grupos de Aragón porque consideramos consideramos porque es nuestra tierra y es lo que tenemos al lado. Editamos grupos con licencias libres y con el dinero que se obtiene de pagar sacar una edición, se paga la siguiente. Entonces, como eso siempre ha sido así, tampoco ha venido nadie que se haya llevado luego a engaños de decir, pero es que esto no es que no hay mucho más con lo que nosotros. Yo, quizás, como decía, preguntas y dudas al respecto, claro, sí que ha habido. Dudas muchas. Porque, como decía, muchos grupos no lo tienen claro, pero en principio, como De hecho, nosotros mismos, cuando empezamos, la verdad es que tampoco. Ahí, Javier, que es el abogado que hemos dicho que vendrá, la verdad es que nos ha dado bastante. Nos ha guiado bastante por donde. Sí, la verdad es que nos ha ilustrado bastante bien. Bueno, el libro, la verdad es que es un libro bastante extenso, en el que no solo encontramos un CD con 24 temas, sino que también tenemos, pues es un tocho de 108 páginas, ¿no? Si no me equivoco, no recuerdo mal. 104, creo. 104, vale, es que esta es la información. Estamos contando ahora. Y que también incluyen textos de las bandas, ¿no? Explicando su visión particular sobre las licencias libres, la cultura libre, pero también hay textos de otras personas, entre ellos, bueno, Javier Penafreta, ¿no? Que es el abogado que nos estáis comentando. No podíamos dejarle fuera. Sí, bueno, están. Aquí ha brillado como dos bloques del libro, lo que son las bandas, que podemos hablar luego. Y también hay unos textos de gente que ha colaborado, gente que ha querido dar su opinión. Decíamos Javier Penafeta, que nos ha ayudado muchísimo, que es abogado en tecnologías de la información y la comunicación. Miramos chuleta, que si no, no nos acordamos de todos los cargos o un poquito quién es cada uno. También tenemos colaboración de José Manuel Dorado, que en este caso es miembro del Centro de la Pantera Rosa. Uh-huh. M. Navarro, fundador del proyecto colectivo y multidisciplinar, en este caso la Taberna de Escocés, en músico también de Blue Identity. Él es de Madrid. Es de Madrid. Y Ignasi Labastida, que es miembro en este caso de Creative Commons en Cataluña y en todo el estado. De hecho, actualmente es presidente de Creative Commons España. Esta es, digamos, que un poco la parte que quizás aclare más dudas a la gente que pueda leerse el libro. Luego está la parte de los grupos, que la verdad es que yo creo que debe ser bastante dispar, ¿no? Bastante sí, diverso, sí. ¿No? A ver, la gracia del libro es que todo texto sale de una misma pregunta, y es que es para ti la cultura libre. Uh-huh. Entonces, claro, pues ahí. Bueno, podemos acabar hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Ahí. Y es un poco lo bonito, que la verdad es que hay textos pues para todo. Hay cuentos, hay poemas, hay ensayos, hay. Luego también hemos incluido un artículo que hizo Santiago, con el que un poco explicamos todo lo que son las licencias libres. Uh-huh. Y es que cada uno tiene su pedrada, es que por eso es muy bonito. La verdad es que la parte de los grupos yo creo que es muy importante porque se han desnudado, ¿no? A veces, yo lo digo siempre, es más fácil quizás cantar encima de un escenario que poner por escrito un poquito lo que piensas sobre un tema candente y un tema que, como decimos, suscita dudas. Hay algunos grupos que lo tienen más claro que otros, también se nota en los textos. Y yo creo que es de agradecer por parte de los grupos que hayan colaborado de esta manera, no se hayan, digamos, desnudado y dicho, bueno, nosotros pensamos esto, quizás con metáforas, poesías o cuentos, pero ahí está. Y luego hay una cosa que no estamos comentando, pero es muy importante, y es que en Mago Fermín hay grupos que emplean las tres lenguas de Aragón, y de hecho emplean alguna más. Uh-huh. Y entonces hemos querido que cada grupo empleará de las tres lenguas la suya materna, y luego hemos traducido cada uno a las dos restantes. Entonces aún se nota más el amalgama de sentimientos, de como decía Marc, de desnudos que podemos encontrar. Sí, la verdad, las traducciones quizás ha sido el trabajo más duro de. Más duro, ¿no? Porque igual las expresiones que utiliza uno tal traducirlas a veces es lo que a veces más también puede costar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hacer una traducción literal y hacer una traducción. Sí, la verdad es que si no hubiera sido por los traductores, no. Y al igual, ya que hablamos de esto, pues todo el libro. No, claro, no queríamos que fuera solo texto. Entonces al principio íbamos a poner fotos, pero claro, habría quedado un poco raro porque teníamos fotos distintas y queríamos que salieran todos los grupos. Entonces al final Fer, de Los Prau, ha dibujado fotos de conciertos de Mago Fermín con Bola y Vic, y la verdad es que le da una unidad y una personalidad a todo el libro que es que a nosotros es que se nos cae la baba, pero es que está guapo. Es muy elegante. Sí. Además puedes jugar a reconocer a la gente de los dibujos porque se les conoce. ¿Ah, sí? Sí, sí. Uh-huh. Ah, pues después ya estaremos entretenidos un Igual rato cuesta aquí. En algunos casos, pero sí. Yo creo que al final lo acaba lo coges. Saliendo, ¿no? Por sí, descarte, sí. ¿No? Aunque sea, pues... Bueno, miras la guitarra tal, el instrumento que lleva, si lleva una gorra o no lleva. Eso me imagino que estará con la página de Mago Fermín delante del ordenador y viendo los dibujos, ¿no? Y es cuando vas reconociendo, ¿no? Bueno. Yo es que igual es que lo he visto muchas veces, pero la verdad es que yo creo que se conocen bien. Sí, yo creo que tardas, ¿eh? Mira, seguro que los grupos cuando se vean sí que se van a conocer. Vale, pues ya estaremos todos al loro a ver qué se puede. Otra cosa de los grupos a decir es que, bueno, unos cuantos han incluido temas inéditos, ¿no? Como el que hemos escuchado de Gen, ¿no? Que es un tema sí. Grabado de propio para este recopilatorio, con un tema muy concreto. Y después hay otros que han aportado temas o grabaciones inéditas. Y después, bueno, evidentemente en un catálogo tan amplio es muy difícil poner a todas las bandas de acuerdo. Sí, y de hecho han sido más de... son 14 de 24 y la verdad es que ahí los grupos... han demostrado también que ellos estaban 100% implicados con el proyecto. Y yo estoy seguro que no ha sido 24, pues porque, como bien dices, es que es muy difícil. Uh-huh. De hecho, hay grupos que de hecho ya no existen. Yeah. Pero vamos, que con un canto en los dientes. Uh-huh. O sea, que 14 grupos hayan decidido tirar para adelante con una canción nueva, la verdad es que es una gozada. Uh-huh. Pues bueno, ¿esto qué precio va a tener a la venta para la gente que nos escucha, que lo sepa? Más o menos. Va a estar en 12 euros. En 12 euros. Sí. Es que, bueno, pues está muy bien. Yo, para la gente que nos está escuchando, es como dicen los amigos de Malavida Televisión 1 Radio 0, ¿no? O sea, la gente no puede ver lo que tenemos aquí ahora mismo, pero ya haremos fotos, lo colgaremos en el blog cuando colguemos el programa, sí. Y la verdad es que yo creo que pues ese precio está muy bien. Es un buen... Sí, aparte que lo que queremos también es, bueno, el día de la presentación, tanto el jueves como el sábado, va a estar a 10 para pues, celebrar. Precio de lanzamiento, oferta. Sí. Y luego sí que tenemos pensado hacer un sistema de bonos en Mago Fermín con los conciertos, que bueno, eso es lo que aún estamos un poco por decidir, pero bueno, pues que en cada concierto, por ejemplo, de presentación de un disco, si vienes a apoyar, pues también puedas tener un bono de 4 euros para el disco libro. Uh-huh. Y que te salga así a 8. Muy bien. Pues oye, si os parece, ponemos algo más de música y ya nos molesto más. Oye, que ya me habéis contado todo muy bien hoy aquí, entre que yo estoy de martes, super martes, y la gente que habéis venido, que antes han venido las chicas de Feudo Feminista, lo tenéis todo muy aprendido, la verdad es que... Es que hemos estado estos días justo preparando la promo, ¿verdad? Estamos en ello. Está muy fresco, ¿no? Sí. Pues si os parece ponemos algún tema más para ambientar y nos despedimos ya casi. ¿Alguno inédito o alguno que le tengáis especial cariño? Mira, las dos cosas. Yo creo que se merece que todo el mundo se acuerde de que esto empezó con Prau, así que puedes poner el tema inédito de Prau. Me parece muy buena lección ahí, a ver si no me equivoco y voy a revisar que sea así. Voy a revisar que sea él. Vale, pues ponemos la 3 y oye, pues eso, recordar que el jueves 8 la Pantera Rosa, la calle de San Vicente Paúl. ¿A las 8, no? Sí, ¿o a las 7? No, a partir de las 8. Es que antes hay un curso, además. Vale, pues a partir de las 8, la Pantera Rosa, después en La Flama. Exactamente, perdón. Y el sábado 11 en El Arrebató. Pues yo diría que es jueves 9 y sábado 11. Jueves 9 y sábado 11. Jueves 9 será, sí, jueves 9. Estoy a decir, cuando digo que estoy de martes, es que los martes hay algunos que son más light, pero no sé por qué, está siendo duro. Hombre, sí sabemos por qué. Sí. Pues oye, pues muchas gracias por venir y ya estaremos al tanto de cómo van estas presentaciones y seguiremos dando la brasa aquí en Radio Topo. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga, salud. gets weary. Try a little tenderness. Fandango. You know she's waiting, just anticipating the things that she never, never, never, never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. This is for you. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care. Pues bueno, aquí un poquito de impasse, has escuchado a los Plau y despidiendo aquí a Marc y Samuel Mago Fermín, que nos han venido a presentar este interesante libro CD llamado Cultura Libre, y esto se acerca ya al final. Hoy un programa un poco a matacaballo, un poco preparado, ¿para qué nos vamos a engañar y para qué os voy a engañar? Sobre todo a vosotros que escucháis todas las semanas y ya sabéis de qué IP cogeo. Y bueno, pues antes de irnos vamos a poner una maqueta de una banda llamada Hematoma, una banda que nos llega desde Hungría y hace bastante tiempo que grabaron esto y ya la habíamos pinchado aquí en alguna ocasión, pero bueno, el material este que tienes por casa dices, hoy me apetece poner esto. Es una maqueta, una maqueta promocional que editaron en el 2008 y nos la enviaron a nuestro apartado de correos, de 8 temas de hardcore punk muy del este. La verdad es que suenan pues muy viscerales, muy primitivos, muy frescos también, y vamos a escuchar uno de estos cortes justito antes de irnos. Escucharemos Ongelicos Feljodes, no sabemos muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, traducido al inglés es Suicidal Development. O sea que vamos a escuchar Hematoma desde Hungría y ya nos acercamos a las 9. Así sonaban Hematoma desde Hungría y así que ya nos vamos a despedir, nos vamos a pinchar otra vez un trabajo que nos hizo llegar amigo Pablo de Rumble Records. Se trata del último trabajo de la URSS en formato digital llamado Ritmo de Tiempos Oscuros, en el cual recopilan todas sus ediciones desde el 2006 al 2011. Esto aparte está editado por Rumble Records, también está editado por la Corporación, sello que llevan los propios la URSS de Granada, y aquí encontramos su LP producto, LP Mecanismo, un compartido, el EP Europa, un par de temas en su maqueta y también un directo grabado en una radio de Portland en el 2010, mientras estaban ellos girando. Como dicen, grabación en directo durante una emisión de la Radio Libre de Portland, KB00, es un testimonio fiel del sonido que ofrecía la URSS en sus conciertos por América. Un gran número de personas abarrotaba la pequeña sala de grabación en la cual se conjuraron unas 12 canciones que las ondas llevaron más allá de los muros de los hogares norteamericanos. Los residuos sonoros de aquella experiencia que fundió al grupo y a las 600 personas allí presentes suponen el broche de oro para que... Para este bien que usted ha comprado. Muy bien, enhorabuena. Pues aquí encontramos tres temas y son dos de los que vamos a escuchar. Vamos a escuchar los temas Tened Fe más Matad a Dios, grabado en directo en Portland en el 2010. La URSS es de Granada. Y con esto nos vamos, nos despedimos. La semana que viene sí que mucho mejor, porque sabemos que lo podemos hacer, o lo puedo hacer. Esto de estar aquí en solitario, se nota, y más cuando es un martes con un fin de semana intenso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene no ser un profesional de estas cosas. Pues nada, hasta la semana que viene, nos dejamos con la URSS. Posible.